están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Qué miedo. Ok, creo que así empezamos el podcast diciendo qué miedo, muy bien. Pues qué diablos, ¿no? ¿Qué diablos? Ah, pues queda muy bien. ¿Qué diablos? Ah, ¿qué ya diablo? Lo dijo la publicidad. Ya lo dijo la publicidad de Hellboy, pues. Mi nombre... No. Del universo DC. Del universo DC. No, mi nombre es Giovanni Arévalo. Único podcast oficial de los Marvel, aunque hoy nos vamos a tomar licencia. Porque pues, nuestros cómics se venden solos, entonces no necesitan publicidad. Y pues vamos a hablar de otros para que se vendan tantito, ¿no? En esta cabina me acompañan la diseñadora estrella del universo Marvel. Me acompaña... ¿Cómo te llamas? No, me acompaña la licenciada Meneses. Ay, es que aquí todos somos licenciados en este podcast. Ah, ok. Sí, no, eso como Meneses. Que me aumenta como 10 años, ¿no? No, bueno. Licenciada Meneses. No, bueno, licenciada Meneses. Hola a todos. Yo soy licenciada Meneses. Ahí está. Ahí tenemos yo a la licenciada Meneses. En su 40% de capacidad. Anib de la Ref. Yo soy Anib de la Ref. Bueno, y también me acompaña el licenciado Serna. Que yo vengo más bien vestido como de arquitecto, ¿no? Más bien como de arquitecto. Estudiante de arquitectura. Sí, solo te faltó tu regla T. Sí, me falta mi regla T y el cojincito ese con el que le quitabas las moronas. Uy, ¿te acuerdas? Yo en la secundaria llevaba dibujo técnico. Yo también. Entonces, yo me acuerdo que esa te servía como para que no se ensuciaran los planos. Y bueno, y yo también le puse en la cara varios guamazos con eso a mis compañeritos, ¿eh? Sí, era bueno. Así, porque en la secundaria siempre hablabas así, siempre te referías al compañero por el apellido. No, bueno, o sea, eran en mi secundaria. Entonces, ¡Gutiérrez! ¿Qué? En la cara, ¿no? Y bolas, don Cuco. O sea, independientemente de que los quemabas y les aventabas las estas como pelotas de esponja con alfileres. Ay, bueno, eso es solo tú. Bueno, no, yo no hacía esas cosas salvajes. No, pero qué fresas. Pero les hacía poste. No, bueno, eso es peor. Salíamos como cuatro o seis. Siempre era un número par. Agarrábamos a un incauto. Y siempre hay pilares en las iglesias, ¿no? Digo, en la prensa. En los confesionarios siempre hay espacio. Sí, en las confesionales. En las escuelas. Entonces los abríamos de pierna. Y lo hacían suyo. Y los azotábamos contra el pilar. Bueno, que este podcast sirva como una disculpa a todos los compañeros secundaria. A todos esos Farinelli. Sí. Mira, yo un día, es que también las mamás no cuidan eso. Yo una vez me quedé en la mano con un calzón de un compañero por el calzón chino. Ah. Así, y eso tiene la culpa de los papás por no comprarle calzones nuevos al mundo. Yo pensé que había sido escuela de monjas, ya ves. No, bueno, en la primaria sí, pero en la secundaria sí era casi delincuente juvenil. Pero bueno, dejemos. Oye, pero estás divagando mucho, ¿no? Historias. ¿Mandé? Estás divagando mucho. Sí, perdón. Ok, centrémonos en el tema. El día de hoy no vamos a hablar tanto del universo Marvel, que bueno, este es un podcast del universo Marvel, pero bueno, ya sabemos que ya está el ómnibus afuera, que ya está la Guerra Mundial de Hulk, que ya viene lo del One More Day del Hombre Año, o sea, ya todo el mundo sabe todo eso. Pero hoy vamos a iniciar un debate importante, que yo creo que para los que estamos participando en este podcast, Hellboy es uno de los personajes que, independientemente de que sea de otra casa editorial, pues nos gusta mucho. ¿No? Nos gusta Hellboy, creación mucho de Mike Mignola, ¿no? Y nos gustan mucho todas las historias y el spin-off que fue el BPRD, que también somos bien fans de eso. Y hoy vamos a hablar justamente sobre la segunda parte de Hellboy, que pues obviamente fue escrita por Guillermo del Toro y por Miguel Mignola. ¿No? Don Miguelito. Por Don Miguelito Mignola, ¿no? Y bueno, aquí se abre el debate. Yo, para empezar, yo nada más les puedo decir, para los que no han visto la película. No, ya deben de haberla visto, ¿no? Este es el momento de. Spoiler. Sí, este podcast va a estar lleno de spoilers. Hellboy en este momento, por favor. No lo han visto, apáguenla. O no, bueno. Pues como pues ustedes no es, sabrán. Pues, exacto, ahí ustedes sabrán qué hacen. No hay nada sorpresivo. No hay nada increíblemente sorpresivo, pero si la quieren ver fresquecitos, pues paren de escuchar esto. Pero bueno, para empezar, yo creo, o sea, mi muy particular y rastrera opinión es que no le llega la primera, creo yo. Y sobre todo por el anuncio de la Tecate. Pero... O sea, hijo, lo de la Tecate está espantoso. Pero... Digo, y no es que esté diciendo que la gente que toma Tecate está mal. O sea, una Tecate en la playa, así con un montón de calor, te le echas, con ¿no? limoncito, ¿no? Con limoncito y, pues digo, si no hay otra cosa, pues te echas tu Tecate. Con limón y salecito. ¿No? Y se disfruta la Tecate. Pero bueno, sí, el anuncio de Hellboy tomando Tecate, Hellboy borracho, y después y va Abe con Sapien. Abe Sapien borracho y cantando... Can't live without you. Can't smile without you. Híjole. Ay, qué pedo. Sí, ese fue. Ah, no sé, pero bueno, a ver. Sus a opiniones al respecto. Pero a ver, yo quiero saber por qué dices que Hellboy 2 no le llega a Hellboy 1. Mira, la primera de Hellboy es una película en la cual, que además, que sí está como. Como basado en la historia de Hellboy, que es en la de Seeds of Destruction, ¿no? Creo. Ajá. Creo que se maneja muy bien al personaje, porque Hellboy es un personaje que no llega a ser cómico, pero llega a ser como muy desenfadado en la forma de ser. O sea, no es como el típico superhéroe que, sí, vamos a salvar a todos. Sino es como un personaje, bueno, que independientemente de que además que es un demonio, que eso es como una parte claro. que es padre. Yo creo que la primera se maneja muy bien toda esta influencia que tiene Mignola, toda la influencia lovecraftiana, ¿no? Con estos entes llenos de tentáculos, sí, gigantes sí. y ojos, y tiene además muy buenas puntadas, ¿no? Digo, aunque para los que ya conocen el cómic saben que Hellboy y Lee Sherman nunca tienen absolutamente nada en el cómic. Pero bueno, digamos que aquí se dan como su licencia y pues está bien, ¿no? Pasa, ¿no? Y no hay ningún problema con la película y eso. En esta película, así cuando ya me empezó a oler mal, así cuando me empezó a oler azufre, es cuando ya tienen como su primera pelea así como de novios, ¿no? Que Hellboy sale volando. Que es la primera escena de Hellboy. Y los primeros 20 minutos. No, bueno, pero bueno, el principio de la película que es cuando sale Hellboy adolescente. No. Ah, está increíble. Es infame. Oh, qué increíble va a estar. No, está increíble. No. Lo de, no, bueno, Hellboy adolescente a mí no me latió nada, pero sí es, la parte sí es de las crap y mega marionetas. Crap. Uy, la parte de las marionetas. Se me olvidó. Sí, la parte de las marionetas es increíble. Es increíble, así como la super influencia de esta película Strings. Ajá, exacto. ¿Lo hayan visto? Uh-huh. Ay, no, súper bueno. Sí, sí, sí, toda, o sea, ese inicio de película es así sí, sí, sí. increíble, ¿no? Digo, pues a excepción del Hellboy. Pero sí, es que el Hellboy adolescente también tenía que salir para darle sentido a lo de las marionetas. No, bueno, pero imagínate, o sea, tú como... Pero estaba como feicito. Tú como adolescente ya tienes un brazo. Ya, o sea, mira, ya lo decía la publicidad. Si estos son los buenos... ¿Cómo serán los malos? Hijo, ¿quién habrá permitido? Bueno, eso fue lo menos primero. Tú de adolescente ya tienes un brazote y todavía tienes unos dientesotes. Pues es que de adolescente siempre tienes un brazote, sobre todo el derecho, man. No, bueno, pues sí. Bueno, depende si eres zurdo, güey. Sí, eres zurdo, ajá. Sí, sí. Pero bueno. ¿Y cuántas películas de Cinemax ves al...? Exacto, cada fin ¿no? de semana, ¿no? Así de noches de pasión. No, en no, cinema, no, Golden Red Shoes Diaries. Ajá, uy, sí. Con David Duchovny. Sí. Como el narrador. Sí. Así de ellos solamente lejos. Querían pasar un fin de semana lejos de todo. Pam, pam, pam. Traigo una pizza. Así. Sí, así de, oiga, le limpio la alberca. Muara, y ya están ahí. Sí. Bueno, pam, con todo, ¿no? Pam. No se desvíen. Pero bueno, no se desvíen del tema. El tema es que. Aparte las marionetas está bien buena, ¿no? Bien buena. Bien, bien buena. Buenísimo. ¿No? Bueno, ok. Está que alguien por ahí, increíble. No me acuerdo dónde lo leí, pero alguien del círculo de amigos contaba... ¿De aquel boy? No, de nosotros. Ah, ok. Contaba que funcionaba muy similar a la secuencia introductoria de Kung Fu Panda. Que también la secuencia introductoria de Kung Fu Panda está hecha en otro estilo, está en 2D... Y parece anime, ¿no? Entonces funciona muy similar, como que te da un cierto ritmo y de repente te lo quita. Ajá. Sí, y y te deja con ganas de ver más de esa secuencia, ¿no? Exacto. También otra parte que a mí no me gustó. A ver, Giovanni. Perdónenme. Que no me gustó fue esta que ya se supiera que el BPRD existe, ¿no? Que ya todo el mundo sabe quién es y como que no tiene ninguna consecuencia, ¿no? O sea, ya sí, saben claro. que existen y así. Se pero va. Están re feos. Ah, sí, ay, están re feos. Hellboy, Hellboy estás bien gacho. Hellboy apesta. Hellboy, tienes cuernos. No pasa nada, ¿no? Y bueno, además la secuencia del bebé que está cargando Hellboy. No, más parece de carpa. Eso nos preparaba sí, para sí, decir, sí, sí, bueno, estuvo, Hellboy sí, sí puede ser papá. Uy, claro, bueno, claro, bueno, claro. El tema del papá. Bueno, pero es que ya no me va a gustar tanto, ¿eh? Después de este podcast. No, yo soy de la teoría que si hace una tercera parte, al principio se muere Liz y no tiene ni hijos los ni hijos nada. Y todo. No, pero es que lo que pasa es que, o sea, yo inmediatamente recordé cuando Liz Sherman dice, bolas, creo que estoy embarazada, y se está haciendo todas las pruebas así de embarazo en el baño. ¿Te conoces de Shrek 3? Exacto. O sea, inmediatamente me vino hasta la cabeza la cara del hijo de Shrek. Pero imagínate la cara del hijo de Hell. Vomitando, ¿no? Ajá. O sea, seguramente va a ser así un bebé. Un diablito. Un diablito, pero que además se incendia, ¿no? Imagínate, le sale con los cuernos por delante. No, imagínate. No, se la mata. No, o yo lo que creo que va a salir, o sea, el típico gaje es así de... Nace un diablito y nace un angelito. Sí, seguro, ¿no? Y bueno. Y los voy a tener en el hombro a cada uno, ¿no? Ándale, sí, a los dos. Y bueno. Qué mal. Eso. Y luego la relación de Abe Sapien con la princesa. Es que la princesa. Que está es bien este. Chida. Que es prima lejana de Pinhead. ¿No? Ah, déjala. Un poco. No, pero es que la princesa está bien chida. No, sí está chida, pero todo este asunto. O sea. Es como muy predecible en el aspecto de que inmediatamente... ¿Tú sabes qué iba a pasar? Como que hieren al hermano. No, tú sabes qué iba a pasar. Ajá. Sí, que, sí. Que debo de decir que las secuencias de espadazos están increíbles. O sea, eso sí está bien bueno. Sí, sí. Y el hermano príncipe está bien bueno también. Okay, no, o sea, bueno, fíjate. Nada más se va el perro. Es que bueno, para que todos los escuchas estén como enterados para el contexto, Mayra aquí presente es la esposa del licenciado Morales que nos acompaña de siempre. Del licenciado Perro. Es Lady Cane, exactamente. Y señora de Perro. Pues ahora que no está, está aprovechando a decir su top ten. Sí. Que debo de decir... Bueno, bueno, bien, en el top ten. En el top ten está el tipo este con gingivitis, yo creo que lo vas a decir. ¿Cuál tipo con gingivitis? Steve Buscemi. Ah, también no, está Steve Buscemi, claro. ¿Verdad? Renuncio. Adiós. Ah, ¿qué va a ser? Bueno. Entonces, bueno, tenemos las secuencias con espadazos que están buenas, que valen la pena verlas, ¿no? Y Johan Kraus, que es el personaje este que está hecho... Pues está hecho de plasma. De plasma, que es, o sea, que le pusieron un traje para contener. Ajá, para contener este asunto en el cómic, para los que lo hayan leído. Pues está como bien chido el personaje, ¿no? Pero aquí lo ponen como un regañón, ¿no? Así como de. Sí, bueno, es que hay muchas cosas que nada que ver con el cómic. Todas las que has mencionado, nada que ver. Desde los créditos. Desde los créditos hasta el final. Hasta el final. No, bueno, hay cosas que sí pudieron así como apegarse a las situaciones que sí están como escritas, presentes en diferentes números. Uh-huh. Entonces, bueno, yo no sé, allá que les picó a Del Toro y a Miguelito Miñola. Y a Miguelito Miñola. Sí, pero sí hay que decir algo bueno de la peli, es que toda la producción, así como el diseño de... Ah, no, el diseño de personajes es impresionante. Es este diseño de todo, está así increíble, de vestuario, de... No, es así como una fiesta ahí. Sí, visual. Sí. O sea, es que finalmente esta es una película que se disfruta mucho por los personajes, por la producción. Los efectos están bien buenos. Los efectos, cuando sí. sale el ejército dorado, ¿no? Ay, bueno. Está bien padre, ¿no? Y todo eso. Yo creo que el único problema que tiene la película es el guión, ¿no? Es como la historia. El único problema. El único problema que tiene. No, pero fíjate que a pesar de eso es una película que sí disfrutas. Ah, no, porque Palomera tiene es. Sus fallas. Si no conoces nada de Hellboy. Sí tiene sus fallas. Si es la primera vez que vas a un cine en tu vida, te la pasas increíble. Si no conoces nada de Hellboy, te la pasas. Si la primera película que viste fue la del ferrocarril yendo hacia ti. Ajá, exacto. Si la primera película que ves es ¿era muda? Era muda y ves la de la dama del perrito que fue de las primeras, que es la transición de muda a sonora. No, así si la primera película que has visto es el cantante de jazz. Bueno, te la pasas increíble, ¿no? Mira, en general yo creo que es una película que cumple con los... O sea, yo creo que es una película complaciente, para empezar, ¿no? Que yo creo que mucha gente va a disfrutar, si no es que ya la disfrutó, sí. ¿No? Pero si ya te pones como muy piquismiquis... Sí, para los fans de... Ajá, sí, de Hellboy, sí. Pero por puede ejemplo, ser que encontremos esas cosas. Tu señor, pero tu señor la disfrutó un chingo. Sí, no, yo también. O sea, yo ahorita, así como, cada que te pasa. Yo soy de las está buenas. Está en contra y a favor, güey. ¿Sí? No, no, es que sí reconozco esas cosas, ¿no? O sea, si yo me pongo a pensar, yo que sí soy fan y sí, sí leo pocos cómics, pero el que sí leo religiosamente es... Tienes que decir que lees muchos. Ay, leo muchos de Marvel. Porque los diseñas. Porque los diseñas. Exacto. No, no, bueno, perdón. Pero bueno, Hellboy es de mis favoritos. Entonces, si me pongo a pensar en todas esas cosas y las carencias, digamos, en el guión, con respecto a las historias del cómic, pues sí, me voy a deprimir mucho. Pero se me hace como bien raro, ¿no? Que finalmente que Mignola y Del Toro, que es un gran fan del personaje. Sí, sí, hicieran eso. Hicieran eso. Si hubo presión de algún lado. Probablemente, ¿no? Pues yo... Pero... Sí, o sea, es una película que yo creo que define muy bien lo que debe ser una película del verano, ¿no? Sí, está entretenida. O sea, es una película entretenida. Súper bien hecho. Tiene batalla. Ah, no, o sea la manufactura. Lo que sea. No, es que desde que empieza, bueno, después de la secuencia de las marionetas, las jaulas de las Tooth Fairies están increíbles. Sí, yo me voy a tatuar ese loguito de... En la cara. En la frente. Sí, como Maori. Bueno, todas estas, ¿cómo se llama? Todas las fairies, las Tooth Fairies, están increíbles. Es como las Evil Fairies, ¿no? De... Comparándolas con El Laberinto del Fauno. Exacto. Bueno, es que esta película también es Hellboy conoce al Laberinto del Fauno, sí. ¿No? También. Bueno, sí, digo, sí, yo no diría eso. Pero, es que, pero bueno. No, sí, porque no es bueno, en el aspecto es de. Mucho por el ejemplo, estilo de las criaturas que mete Del Toro. Ajá, porque por ejemplo, en este aspecto de este personaje que a mí me pareció increíble, que es cuando ya están en esta isla, que es el que cura a Hellboy, el que le saca. El ángel de la muerte. Ese personaje. Bueno, es que está muy cañón decir que sí es muy toriano ahora. Ah. Ahora ya podemos como decir sí, eso, sí. ¿No? Bueno, que como que todo tiene la manita. Todo tiene como mucho la mano de Guillermo del Toro y que eso se agradece sí. También, ¿no? Y me contaba Abraham, para hacer presente a Abraham, okay. Perro triste. Mi gol, ¿qué tal? Bueno, no sé de dónde le llevó que Guillermo se basó mucho para ese personaje, el diseño de ese personaje, en los retablos y pinturas de ángeles mexicanos, pues, ¿no? Como que de la época, así, de años atrás, muchos años atrás. Entonces, con estos ojos en las alas. Exacto. Y ya sabes. Sí, como este estilo como de ángeles exterminadores. Exacto, como todo así ese, como todo ese como sentido, Silvia Pinal, ¿no? Como Silvia Pinal, exactamente. Mira, lo que sí hay que reconocer, independientemente de estos como detalles que ya son más de fan, ¿no? Es que... definitivamente Guillermo del Toro es hoy por hoy, yo creo, el director mexicano, o sea, digamos, de como de 10 años para acá, el director mexicano más reconocido y más importante que sí. Ha tenido México, ¿no? Y como de lo mejorcito en fantasía esas cosas. Y de lo mejor en fantasía. No, yo creo que el mejor, por lo menos de México es el... Ah, no, bueno, no, por bueno, lo menos de México. El único, de México, ¿no? Latinoamérica y el Caribe. No, porque, no, de todo, porque, ¿no? Porque ponte a pensar, hubo un momento, nosotros estábamos bastante chavitos, uh-huh. Pero hubo un momento en que estaba Del Toro y estaba Cuarón. ¿Dónde estaba Alejandro González Iñárritu? Pero estaba medio feón, estaba, y todo ¿no? Estaba, o sea, no estaba Cuarón. No, todo estaba bien. Ah, ok. Era Cuarón era... Había sacado Solo con tu pareja. Ah, ¿te acuerdas? Se la fue a ver al cine. Y fue bien divertida. De acuerdo. O sea, fue una película bien divertida. Y Del Toro había sacado Cronos. No, y que además esta película... Es que lo que pasa es que, mira... A mí me recuerdo yo lo que creo es que Hellboy 2 es como la gran graduación de Guillermo del Toro y tiene como muchas referencias de todas sus películas. Ajá, por ejemplo, todo este asunto mecánico que se ve muy bien en Cronos es tal cual el Ejército Dorado. De hecho, el Ejército Dorado, si los doblas así, si se metieran en sus conchitas, es un escarabajo. Es el artefacto de Cronos. Y sobre todo también como este asunto de la corona, que también es como muy mecánico, ¿no? Uh-huh. Cuando ya van juntando todas las cosas. Qué bonito. Ya se va haciendo todo eso. Qué bonito. Mira, yo creo que, o sea, el concepto de la película como tal, o sea, sí está bien peludo, ¿no? Solamente te digo, esto hubiera sido como una película más entrañable. O sea, es que lo que pasa es que yo lo que sentí más bien que cuando se muere la princesa y se hace vela de Navidad, ¿no? Es que no... como que no sentí tan feo, ¿no? O sea, no claro, es como tan entrañable de que exacto, ¿no? O sea, es como por ejemplo cuando en la primera película es cuando a Lee Sherman le quitan el alma, cuando Rasputin le quita el alma, ahí sentí bien feito, ¿no? Como que hay como muchas cosas que en la primera te conectan mucho con los personajes. Por ejemplo, cuando Hellboy va con su lata de cervezas, que no sé si eran Tecate también en la primera. pudo ser. Pudo haber sido Tecate. Y va al manicomio donde está Lee Sherman y está como bien padre el encuentro y todo eso, ¿no? Sí. Y esta, yo lo que creo es que está mucho mejor hecha que la primera, porque evidentemente tiene billete, más recursos, se nota que hay más dinero, se nota que Tecate de un barote. pero yo lo que creo que le faltó ahí fue como más bien como hacer contacto con los personajes. Por ejemplo, cuando en la primera se muere el profesor Bloom. No, bueno. Así es así de... ¡ay! Yo ahí sí, ojito re... Exacto, ¿no? Y pues en esta se muere, por ejemplo, aquí la princesa y dices... No, como que no sientes esa como conexión. Yo no sé por qué el profesor al principio ya está viejito. Otro gran detalle, sí, así de... ¡Hola, Hellboy! Eres un adolescente, ¿no? Y el otro güey está bien viejito. No, bueno, solo le pintaron el pelo, ¿no? Bueno, no pues que sé. Yo creo que no les alcanzó para hacer lo mismo que hicieron con Magneto en X-Men 3. Está así, así. Que le plancharon las arruguitas con el... Con el Vegas. Así, así dijeron, bueno, o sale la escena de las Tecates o le compramos el tinte a este señor, ¿no? Pues yo creo que salió más barato comprarle el tinte. Bueno, en resumidas cuentas... Yo creo que es una fábula... bonita, digamos, o sea, no es profunda, no es como una fábula. Sí, eso es lo que, ajá. Y es que todo el diseño está... Ah, no, bueno, el diseño es... El bazar de los... Intachable. De los trolls. Ah, es una cosa... Y no sabes a dónde... El troll market está súper bueno, sí. Y sobre todo, ¿qué tal esta viejita que se come a los gatos, ¿no? Pero que la pueden ver con sus lentes. Los lentecitos. Eso está... Todo. Sí, o sea, como todo... Sí. Toda la producción es un 10. Pero bueno, yo nada más les voy a decir el final. ¿Ya vamos a acabar? Cuando te dicen, es que no va a ser uno, van a ser dos. ¿Eh? Y pone la cara y se acaba la película. ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam! ¡Ting, ting, ting, ting, ting! Pero imagínate eso con las voces de Jesús Ochoa, Eugenio Derbez, sí. Y Adal Ramones como Hellboy. No, Adal Ramones como el creador del Ejército Dorado. Oye, pero, a ver, ¿pero quién dobla Hellboy? Pues Liz, ¿no? Estuvo muy grosero. Ok. pero no. Yo sigo pensando. ¿Jesús Ochoa? ¿En serio? Ok, bueno, váyanla a ver inglés. Con subtítulos. Si quieren apoyar al cine mexicano, a esos grandes talentos que tenemos, esas personas que doblan. Vayan a verla con subtítulos de todas maneras. Sí. Si quieren verla en español, espérense que pasen el 5. Como en 10 años, pues, ¿no? Yo creo que le van a pasar. Ah, menos. ¿Qué? ¿Sí? 8. Como en 5 años. Bueno, 5 años. Bueno, okay. Pues bueno, nos despedimos de este podcast, que no hablamos nada de Marvel. Nada, ¿cuándo excepto hablamos ya, de Batman? Excepto que ya salió, nada más que la vea Giovanni. Pues ya vamos a hablar de Batman, pero bueno, la última noticia es que Christian Bale le puso una supermadriz a su mamá y a su hermana. Sí, ¿qué onda con eso? Se quedó en el papel, fíjate, pero imagínate, hubiera estado increíble que se hubiera vestido de Batman. Sí, y lo mamó un ladrón y bolas en la cerveza. No, güey, mamá, te dije que no me gustan los huevos con tocino. Ajá. Y la hermana, no le pegues a mi mamá. ¡Cállate, perra! Y le empezó a golpear. ¡Qué malo! Sí, pero, ¡ay, es hiedra venenosa! Sí. Sí, ya enloquecido, ¿no? Enloquecido, y al final, después de que las golpeó, se puso a bailar el batitwist. ¿Eso cuál es? Que era en inglés era el batuzzi. El batuzzi. Aquí le pusieron el batitwist. Aquí le pusieron el batitwist. Bueno. Nos despedimos de la licenciada Meneses. Adiós. Y fue un placer tenerla aquí, compartiendo sus pensamientos sobre Hellboy 2. Al licenciado Serna también. Muchas gracias. Que tenemos por aquí. Y a la producción con el licenciado Borla y a la licenciada Lilianita. Por aquí. Todos aquí somos licenciados. Yo me siento un poco incómoda con eso de licenciado. Sí, pero bueno. Está titulado, ¿no? Todos. Sí, somos licenciados. ¿No? Yo estudié en ESENI. ¡ESENI! Ok, nos despedimos. Este fue el podcast número 94 de Marvel. Déjame ver qué más me hace falta decir. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este podcast. Y el adelanto del siguiente podcast es que vamos a hablar del universo Marvel. No, vamos a hablar de Batman, ¿no? Batman. Pues no sé, si ya la vi, sí. Ok, me despido agradeciéndole a todos ustedes. Este fue el podcast número 94 del Universo Marvel. Sí, hoy presumimos de haber visto Hellboy, pero bueno. Pero a la vez dimos un servicio. No, no, pero la vimos en pirata, amigos, no creo. Ah, no, ¿verdad? No. Bueno. Ladrón. No vean pirata. ¿Cómo tu peli? Podcast número 94. Nos vemos la pirata próxima semana. Pirata como tu podcast. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.